En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsor y Capacitado, en el 95.0 de la FM para Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día viernes 26 de julio del 2015. Ya hemos finalizado entonces nuestra primera parte de programa de 12 a 12.25 con esos 25 minutos, junto a las entrevistas a los deportistas paralímpicos españoles que se están preparando rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Noticias del deporte adaptado en nuestras secciones con los profesionales de la fisioterapia, de masajes, nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla, que va a estar la próxima semana. Ya estaremos saludando también esa sección de blog donde hablaremos de los runners, de esta participación aquí masiva en Talavera de la Reina y en toda España. Y por supuesto, ya la próxima semana estaremos saludando esa sección de derecho deportivo para que conozcan los derechos que tienen todos los afiliados a la actividad deportiva, sea competitiva o sea recreativa en España. Y vamos a comenzar nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca este fin de semana, ya previa del fin de semana. Aún quedan algunas competiciones, pero prácticamente la mayoría de ellas ya finalizadas y los deportistas de vacaciones. A un chaval que promete mucho en el triatlón, obtuvo el pasado fin de semana segundo lugar en acuatlón allí en Pontevedra. Me refiero al gran deportista de nuestra ciudad, Héctor Arévalo, que ha estado con nosotros muchas ocasiones en nuestro programa, y es hora de revisar su pasada temporada ya para este chaval. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, acá en Talavera tú ya de vacaciones descansando, ¿no? Sí, sí, ya terminé el curso hace una semana aproximadamente y ya disfrutando aquí el verano en Talavera. Héctor, bueno, resúmenos ese segundo lugar en Pontevedra, en acuatlón, el pasado fin de semana. Bueno, el fin de semana pasado se celebró en Pontevedra el sábado Campeonato de España de Triatlón y el domingo el de acuatlón, y nada, me centré mucho durante toda la temporada en estas dos carreras y tuve la suerte de poder hacer un gran resultado en el triatlón, quedando cuarto, y sobre todo en el acuatlón consiguiendo un subcampeonato que justifica de alguna manera todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos realizado en todo el año. Y vas a complementar, me imagino, Héctor, futuras competiciones de triatlón con acuatlón, porque ahora mismo te habíamos conocido como triatleta, este chaval del Tri Talavera, pero ahora te has pasado también a competir en acuatlón. Me imagino que vas a estar compitiendo en ambas participaciones tuyas en esos deportes. Sí, bueno, sobre todo yo estoy enfocado al triatlón. El acuatlón es una prueba que siempre se me ha dado bastante bien, y siempre que existe la posibilidad de correr, sobre todo campeonatos de España o alguna prueba importante, pues me animo y mira, los resultados siempre suelen acompañar. Al final, claro, cuando acompañan los resultados, pues la motivación es doble, como se dice. Sí, efectivamente. Al final he tenido la suerte de poder estar en el nivel de nuestro país, de España, siempre arriba, disputando en todo momento y estando en cabeza, así que muy contento y a seguir así en próximas temporadas. ¿Qué tal la temporada para ti, Héctor? ¿Cómo la resumirías, la temporada, digamos, 2014-2015? Bueno, pues ha sido un año un poco de transición, porque me he ido ahí a entrenar al CAR de Murcia con la Federación Española. Uh-huh. Y sobre todo he pegado un salto de calidad a la hora de mejorar todos los segmentos, sobre todo la natación, que era lo que buscaba. Y al final mis estudios de segundo bachillerato, sobre todo con el nacional, no tanto, no he podido tener la misma suerte, pero aún así contento de poder haber debutado y espero que en próximas citas se pueda dar mejor. Por supuesto, porque eres muy joven y te queda mucho camino que recorrer y queda mucha historia que escribir y narrar aún con este gran deportista joven, por lo demás, de Talavera de la Reina, como es Héctor Arévalo. Qué bonito momento, como siempre, está viviendo el deporte de nuestra tierra de campeones de Talavera de la Reina, Héctor, con los Alarza, con los Cubelos, con Sandra Sánchez, ahora esta chavala, Antonio Núñez. Es bonito poder estar en Talavera de la Reina con tus paisanos y poder decir que nuestra ciudad tiene grandes deportistas, como es tu caso también, Héctor. Sí, bueno, y además sobre todo ya cuando te vas a vivir fuera, como ha sido mi caso, siempre valoras mucho más lo que tienes en casa y nada, súper contento de poder además poder, digamos, compartir algunas experiencias con algunos de ellos, porque son gente muy muy cercana y nada, contento de, se puede decir, que pertenecer a esa generación de deportistas. Ahora, en cuanto a la próxima temporada, Héctor, ¿qué tienes tú en el calendario? ¿Cuándo retomas tú la competición oficial? Bueno, a mediados de julio he sido convocado a la selección absoluta de Castilla-La Mancha para el Nacional por Autonomías Élite. ¿Sí? Y ahora, sobre todo, ese va a ser el mayor objetivo del verano, intentar debutar bien con los Élite. Y ya lo demás durante todo el verano, pues sobre todo carreras de por aquí para pasármelo bien y todo, porque ya la parte importante de la temporada ya ha pasado y ya nos estamos acercando al más que merecido descanso del verano. Héctor, ¿y qué tal esa experiencia que tienes ahora mismo en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia? Sin duda que para ti, un chaval bastante joven, ya a tu edad, estar entrenando con los mejores supone una motivación también muy importante. Sí, bueno, sobre todo lo he dicho ya varias veces, poder entrenar con un grupo de chavales que más o menos con un perfil parecido al mío, siempre ayuda mucho y siempre te tiran más del carro y te ayudan a entrenar mejor, y sobre todo es una cantidad de experiencias que me aportan, que de las que no me arrepiento para nada de haber tomado ese paso y sobre todo eso, muy muy contento de haber decidido esa opción. Héctor Arévalo es el joven y destacado triatleta talaverano que pasó por los micrófonos de Deportes al Día en esta jornada del mediodía del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, del viernes 26 de julio del 2015. Está descansando Héctor, se repone, por supuesto, de sus trabajos, de sus entrenos, de sus estudios, y tiene las merecidas vacaciones de este chaval que ya en el mes de julio, vale decir, dentro de muy poco, retoma las competiciones para una próxima temporada. Héctor, pues muchas gracias por conversar una vez más en nuestro programa, en nuestra radioemisora, y que haya muchas suerte para la próxima temporada. Muchas gracias, hasta luego. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de la radioemisora de la UID, Organización de Impulsores Capacitados, en este mediodía deportivo del día viernes 26 de junio del 2015. Ya hemos escuchado esa primera entrevista entonces con este chaval, con este joven triatleta que promete, dice mucho, que es el sucesor de Fernando Alarza, Héctor Arévalo, que está entrenándose en ese centro de alto rendimiento de Murcia y espera que la próxima temporada también vengan los éxitos a contar del mes de agosto a nivel nacional e internacional, y está gozando de sus merecidas vacaciones este chaval acá en la tierra de campeones, en Talavera de la Reina y nuestra comarca. En los próximos minutos también estaremos hablando de fisioterapia en nuestra sección Fisioterapia para Todos con el joven fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, que va a debutar en nuestro programa. Hoy estaremos hablando de una desinformación que se da mucho en los usuarios de la actividad deportiva al momento de tener una lesión o una molestia. ¿Qué es lo mejor? ¿Frío o calor? ¿Los dos al mismo tiempo? Nos va a comentar Álvaro Hidalgo y nos va a entregar este joven profesional su opinión al respecto de ese tema, y también estaremos hablando de una situación también que nos comentan mucho, de esos dolores de cervicales. Y nuestra segunda entrevista para este programa de día viernes, preparándonos para el fin de semana, está relacionado con el tenis, porque ya tenemos fecha la próxima semana para la presentación oficial del Open Nacional de Tenis en Talavera de la Reina, que le antecede obviamente ese torneo también de chavales. Vamos a conversar con el presidente del Club de Tenis Talavera, Frutos Muñoz, que está en la sintonía de Deportes al Día. Fruto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué dices? Muy bien, aquí estamos nosotros ya muy atentos a esas novedades que pueda haber, Frutos, comenzando primero con la presentación oficial este próximo miércoles 1. Sí, efectivamente, este día haremos la presentación oficial del torneo, acompañado de nuestro nuevo concejal de deportes, Antonio Álvarez, y presentaremos el torneo para ya advertir de las fechas, que ya sabemos que serán el 13 al 18 la fase previa y del 20 al 25 en la fase final. Con lo cual ya pues prácticamente está todo dispuesto. El torneo ya está abierto para empezar las inscripciones. El ambiente que tenemos, por lo que nos vienen diciendo, es bueno, como todos los años. Pero bueno, vamos a esperar al final. Hemos echado las redes, ¿no?, como si dijéramos. Sí. Y ahora vamos a esperar al final, pues si realmente este torneo, que ya es su quinta edición, pues va recabando la categoría de jugadores que ha venido precediéndolo en los otros años. Frutos, volviendo a la presentación, faltaría solamente la información la próxima semana. ¿Dónde, cuándo y a qué hora se presenta entonces este Open Nacional Virgen del Prado por quinto año? Pues sí, se presenta en el ayuntamiento, en la sala de prensa del ayuntamiento, y la hora que está prevista para la presentación son las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana entonces, ahí en el ayuntamiento de Talavera. Exacto, sí. ¿Ya has tenido la posibilidad, me imagino, de hacer la invitación formal al nuevo concejal de deportes? Sí, ya he tenido la ocasión de conocerle personalmente, no le conocía, y he tenido ya una entrevista previa con él. Volveré a reunirme con él para este tema, y bueno, pues nada, ya el nuevo concejal está tomando contacto con todos los deportes, entre este el tenis, para ir viendo pues que efectivamente Talavera es una ciudad muy activa en cuanto a acontecimiento en toda índole, y bueno, pues poquito a poquito pues vamos a ir, tanto todos los clubs como él mismo, pues ir tomando ya contacto y ya conociéndonos y ir preparando ya todo el tema de trabajo que nos viene encima. Es muy pronto aún para entregar nombre de tenistas, ¿no?, de los profesionales de España que puedan venir a jugar este torneo, Fruto, como tú bien lo comentas. Sí, todavía es pronto. A ver, la experiencia que tenemos de otros años es que, bueno, los jugadores importantes, digamos, pues ¿sí?, siempre tienen el calendario en estas fechas un poquito apretado. Y entonces, bueno, pues cuando ya ven exactamente las fechas que tienen, pues se hacen su programación de ir a torneos, y siempre pues prácticamente los jugadores más importantes que sí lo dejan para última hora. Pero bueno, a modo de preámbulo podemos ver y analizar ya, con 4 años de vida que tiene este torneo, que los 8 cabezas de serie, es decir, los 8 primeros cabezas de serie, pues están rankeados a nivel nacional pues entre el 30, el 60 y el 70 de España, con lo cual eso da un poco el nivel y la categoría de que este torneo se ha puesto a nivel nacional, ¿sabes? Es que al final eso es lo que le queda a ustedes como resumen de estos campeonatos, de este torneo Open Nacional de Tenis Virgen del Prado, ¿no? Por quinto año consecutivo, con todo ese esfuerzo que vosotros realizáis y por ese amor al tenis que tenéis, y Fruto, toda la gente ahí del Club de Tenis de Talavera de la Reina, ese reconocimiento y ese espacio que os habéis ganado ahora a nivel nacional. Pues sí, la verdad es que sí. Bien dices que, lógicamente, hay que currárselo mucho, porque hay que mover en un torneo de estos, hay que mover muchas cosas, sponsor, hay que mover muchísimos palos. Y bueno, cuando hacemos las cosas con ilusión y con ganas, pues aunque tenemos días que restan y días que suman, bueno, pues el balance tiene que ser siempre positivo y mirar al frente. Y como yo siempre digo, cada torneo que hacemos vamos aprendiendo más de él, ¿no? Nosotros aprendemos de los torneos más que el torneo. Entonces vamos sacando conclusiones de los años anteriores, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Y poquito a poquito, con mucha ilusión y muchas ganas, tanto todos los componentes de mi grupo, del Club de Tenis Talavera, que hacen un gran esfuerzo también porque esto se lleve a cabo, pues entre todos pues unificamos esfuerzo para tratar de ir mejorándole cada año, y que al final, pues bueno, primero que el espectador, el aficionado al tenis, vaya y se sienta realmente a gusto viendo un torneo de tenis de esta magnitud, y que le ofrezcamos un espectáculo que esté a la altura y esté al nivel. Eso es el objetivo principal. Y luego hay uno muy importante, que es el trato que intentamos hacer con los jugadores. El jugador se tiene que sentir jugador dentro de la pista de tenis, y nosotros ponemos todo lo que de nuestra parte está para que esto suceda, que estén bien atendidos en todos los sentidos, a través de la dirección del torneo, a través de la gestión del juez árbitro, a través de los equipos técnicos de apoyo, de fisioterapeutas, etcétera. Entonces, bueno, pues esto también el jugador lo sabe valorar, y me consta, y es una satisfacción importante para nosotros, que todos los jugadores que vienen a Talavera a disputar este torneo pues se llevan un buen recuerdo de él, y llevan y llevan se llevan siempre las ganas de volver a repetir el torneo porque les gusta cómo les tratamos y les gusta lo que es todo el contenido del torneo. ¿Y el torneo de promesas, Frutos, que nos podrías comentar al respecto? Pues el torneo de jóvenes promesa ya lleva un par de semanas abierto también para las inscripciones. Este jóvenes promesa es un torneo que le celebramos del 6 al 12 de julio como preámbulo al nacional. Se juega en jornada matinal, puesto que ahora en estas fechas hay muchos niños. Primero hay muchos niños que están de campamentos y tal, y luego por el tema del tiempo, el mes de julio, el calor, pues claro, tratamos de que los partidos sean en jornadas matinales por aliviarlo un poquito. Entonces, bueno, pues ahí sabes que tenemos ofertadas todas las categorías, desde benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles, masculino y femenino. Y bueno, pues todos los años es un torneo que también es bastante demandado por todos los chicos y chicas de aquí de la ciudad y del entorno a nuestra ciudad, y esperemos que este año pues siga por el mismo camino. Fruto, eso es en temas relacionados con vuestra organización, ¿no? Y esos preparativos para disfrutar por quinto año consecutivo este lindo torneo, el quinto Open de Tenis Nacional Virgen del Prado, y también ese torneo de jóvenes promesas. Pero yo te quería preguntar, si me lo permites, porque yo sé que tú eres un hombre que gustas mucho del deporte, no solamente del tenis, y no en vano fuiste el vocero oficial ante el ayuntamiento de muchos clubes de Talavera de la Reina. ¿Qué esperas tú de esta nueva concejalía de deportes para lo que viene en los próximos años? Nosotros lo único que pedimos es que haya un poco más de compromiso, que haya un poco más de seriedad, en el buen sentido de la palabra, y que se puedan solucionar muchos temas que afectan sobre todo a los usuarios que tenemos de la actividad deportiva en Talavera de la Reina, que muchas veces no han sido solucionados, y cuando han sido solucionados, desde nuestro punto de vista, ha sido tarde. ¿Qué espera Fruto Muñoz del Club de Tenis de Talavera, de estas nuevas autoridades de la Concejalía de Deportes de nuestra ciudad? Bueno, pues si me permite, la opinión va a ser personal, apartando totalmente a la entidad que represento, puesto que sería poco objetivo si lo hiciera así, ¿no? Prefiero hacerlo desde el punto de vista de usuario, como tú bien dices, desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista, bueno, pues de también de alguien que organiza eventos deportivos en la ciudad, y tenemos en marcha una escuela de formación deportiva también. Entonces, analizando desde estos puntos de vista y viendo un poquito habiendo visto lo que he tenido la experiencia de vivir muy de cerca, porque he sido el representante legal del desaparecido IMD de los clubes y las asociaciones deportivas, he tenido la oportunidad de, bueno, pues, de tener y de sondear lo que en Talavera pasa con el deporte. Y muy bien dices, si analizas, efectivamente hay mucho flecos sueltos. La ciudad, Talavera de la Reina, es una ciudad que tiene muchísima demanda de deporte, muchísima en todos los aspectos, no solamente usuarios de particulares, instalaciones municipales, que yo creo que sí que hay que profundizar un poquito en que esto mejore, ¿no? Porque siempre se intenta de mejorar. Siempre se intenta de mejorar, y entonces ahora tenemos 4 años por delante, en concreto con la Concejalía de Deportes. Yo la primera impresión que he tenido de nuestro nuevo concejal es un hombre, bueno, pues que se encuentra con esta concejalía y que le veo un hombre ilusionado, le veo un hombre abierto a todos los problemas de todos los clubes, de todo el entresijo que supone el deporte en la ciudad. Le veo un hombre que, bueno, pues ahora falta que esa ilusión se transmita, se ordene. El problema es ordenar mucho el deporte en la ciudad, porque creo que hay por muchos sitios que el deporte tira, pero por pocos que se concreta, ¿no? Me explico, es decir, que tiramos mucho cada uno por el deporte de un lado, pero no concretamos cosas. Yo creo que Talavera debería concretar más cosas en el deporte para que funcionara mejor, como digo, porque hay que intentar siempre mejorar. Y entonces, pues en esa dirección, yo creo que las directrices de trabajo del nuevo concejal, yo creo que van a estar en ese sentido, de hermanar mucho a todo el deporte. Pero claro, la buena voluntad no sirve para nada si no hay una buena estructura y organización en ello. En el momento que esto suceda, pues podremos ir por buen camino. Si no es así, pues vamos a seguir con más de lo mismo, ¿no? Frutos Muñoz es el presidente del Club de Tenis Talavera de la Reina y pasó por los micrófonos de Deportes al Día en el 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, para hablarnos de los preparativos de ese torneo de jóvenes promesas del Open Virgen del Prado del tenis nacional. Y por supuesto queríamos conocer la opinión de Frutos como hombre del deporte, de la nueva concejalía de nuestra ciudad, de esta cartera de la deporte, para que por supuesto, es de esperar, tengamos buenas noticias y que se mejoren muchas cosas que desafortunadamente afectan sobre todo a los usuarios negativamente aquí en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Pues muchas gracias, Frutos, y nos estaremos reencontrando la próxima semana ahí en la presentación oficial de vuestro torneo. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Juanma, también por el interés que siempre tienes con nosotros en este torneo, y nada, pues ya nos iremos viendo. El horóscopo ha dicho que hoy no es el día, las cosas no saldrán nunca como deberían, el dinero se va por donde ha venido y el amor, ese mundo perdido tendrá que esperar porque la salud es un ataque de tos. Perdido entre la gente y buscando un bote y tal vez mantenerse, tal vez salir a... Bien, continuamos en Deportes al Día a través de nuestra radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en el 95.0 de la FM, en esta previa para el fin de semana. Bueno, previa en cierta medida ya no es, porque las competiciones han finalizado, pero me refiero a previa de prepararnos para este fin de semana con todos los deportistas, como hemos escuchado hace pocos minutos al destacado triatleta talaverano Héctor Arévalo, que están a muchos de ellos descansando en vacaciones, pero ya muy pronto, en el mes de julio, como es el caso de Héctor, ya va a retomar sus competiciones futuras y por supuesto tendrá que retornar al centro de alto rendimiento de Murcia. Hemos conversado también con Frutos Muñoz, el presidente del Club de Tenis Talavera de la Reina, con todos esos preparativos previos a ese gran torneo Open Virgen del Prado de tenis que se realiza todos los veranos y que afortunadamente también va a repetir este verano. Y nosotros vamos a saludar, porque ya hemos escuchado a nuestra cabecera y esa canción que hemos escuchado, Horóscopo de Pereza. Ustedes habrán dicho, otra vez Juan va inventando cosas y poniendo música. No, es la cabecera de nuestro compañero que vamos a tener y que se integra a nuestros programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, a contar de este viernes 26 de junio. Nos referimos al joven profesional fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, que va a estar con nosotros cada dos semanas para siempre analizar esos temas de rehabilitación y de prevención de lesiones, sean deportivas o no. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Nosotros también muy contentos, Álvaro, y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, la verdad que es un placer enorme estar con vosotros hablando un poquito de esto que nos gusta tanto, de los temas de prevención y rehabilitación. Por supuesto, y nosotros con estas secciones que queremos impulsar también y modestamente entregar un granito de arena para apoyar a los jóvenes profesionales de Talavera de la Reina, como es el caso de Álvaro Hidalgo, nuestro fisioterapeuta, nuestra compañera también colaboradora, que nos habla de temas de quiromasaje, de esas lesiones deportivas y de prevención también, que es muy importante, sea práctica del deporte o no. Esther Morera, que estuvo por ejemplo en la jornada de ayer, la próxima semana hacemos lo propio con Javier Bonilla, psicólogo deportivo. Ya en los próximos días también vamos a tener importante información relacionada con el derecho deportivo, y tenemos una sorpresa también de una chica que tiene su blog y que habla de runner, que habla de esa participación, de una actividad que es recreativa, que es competitiva, pero que está de moda. Así que también tendremos la posibilidad de saber cómo se confecciona un blog y por supuesto cómo ella analiza el tema de los runner. Eso va a quedar para los próximos días, pero también es una sorpresa que tenemos preparada. Bueno, Álvaro, vamos al lío, vamos al tema. Existe mucha confusión, entre los cuales me incluyo, cuando hay problemas de cervicales, cuando hay dolores en nuestro cuerpo, si nos ponemos algo frío o algo caliente. Álvaro, ¿qué nos podrías informar tú al respecto de ese tema? Porque, reitero, hay mucha desinformación. Claro, es un tema que luego nunca sabemos, porque si me duele la espalda, ¿qué me tengo que poner? ¿Frío o calor? Si me doy un golpe, ¿frío o calor? Y la verdad es que es una pregunta que surge mucho en las consultas de fisioterapia, en el médico. Así que pues vamos a hablar hoy un poquito de eso, de los efectos que tiene el frío, los efectos que tiene el calor y cuándo es más indicado utilizar una cosa u otra. Por supuesto, comencemos por donde tú quieras, Álvaro, te escuchamos. Empezamos, por ejemplo, por el frío. Podemos hablar la crioterapia, que seguro que habremos escuchado hablar, es el empleo de frío. Y podemos hablar de crioterapia breve, si lo utilizamos por un tiempo inferior a 10 minutos, o crioterapia prolongada. Uh-huh. Esto cuando es superior a 15 minutos. Esto va a ser importante porque no hace lo mismo, no hace el mismo efecto si lo utilizamos en menos de 10 minutos o si lo utilizamos en más de 10 minutos. Si nos aplicamos el frío, siempre importante, no directamente sobre la piel, que esto parece una cosa muy obvia, pero luego nos encontramos quemaduras por frío, así que siempre importante proteger la piel antes. Y si nos lo aplicamos menos de 10 minutos, va a haber una vasoconstricción superficial. Vasoconstricción lo vamos a llamar a cuando se reduce el calibre de las venas. Y esto va a reducir en parte la inflamación que podamos tener. También va a ser analgésico, es decir, va a aumentar el umbral de dolor y nos va a disminuir ese dolor que tengamos. Y una de la disminución del metabolismo de la zona, del metabolismo celular. ¿Qué pasa si nos ponemos el hielo y lo dejamos ahí 15, 20 minutos, media hora? Pues va a hacer el efecto contrario, Juanma. Va a ser una vasodilatación. Correcto. Es decir, que va a aumentar la temperatura. Mira, tenía por aquí un dato que es bastante curioso, que 30 minutos de hielo aumenta la temperatura en el músculo, o sea, una profundidad de 4 centímetros aproximadamente, 3 grados y medio. O sea, que va a hacer completamente lo contrario de lo que queremos. O de lo que queremos, o de lo que pensamos, o lo que uno pueda entender, Álvaro. Claro, entonces, el frío, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para procesos agudos, es decir, un golpe que me he dado, algo del momento, tenga o no inflamación. Si tiene inflamación, pues como hemos dicho, esa vasoconstricción nos va a ayudar a reducir la inflamación. Pero siempre importante eso, un tiempo máximo de 10 minutos... Y cuando más efecto va a hacer el frío, va a ser durante las primeras 72 horas, después de darme el golpe, después de entrenar, también es importante. Después... Álvaro, perdona, estaríamos hablando, en pocas palabras, para resumir un poco lo que nos estás comentando, de lesiones leves, ¿no? De lesiones que no sean tan graves. Eso es. Uh-huh. ¿Y qué ejemplo nos podrías dar, por ejemplo, valga la redundancia, Álvaro, si tenemos un golpe, una lesión, por ejemplo, un esguince de tobillo? Creo yo que es recomendable el tema del hielo, por ejemplo, cuando tenemos un esguince. Un esguince de tobillo, que por ejemplo hemos ido por la calle, se nos ha torcido, sí. Y vamos al médico. Lo que nos va a decir, al médico o al fisioterapeuta, nos va a decir que nos pongamos hielo. Perfecto. Hielo va a ser, por eso como he dicho, el tema de la inflamación, porque es un proceso agudo, o sea, inmediato, que ha ocurrido en... Lo vamos a diferenciar luego con los procesos crónicos, que van a ser procesos que llevan 6 meses como mínimo de duración. Perfecto. El proceso agudo entonces es el leve y el proceso crónico es el que lleva más tiempo. Efectivamente. Y para ese proceso crónico vamos a hablar ahora del calor. Del calor que va a provocar, lo que hemos dicho, una vasodilatación superficial, o sea, va a mejorar la afluencia de sangre a la zona. Sí. Y esto lo que va a mejorar va a ser la capacidad de cicatrización, la eliminación de los residuos... y de esas sustancias que nos provocan dolor. Entonces, también va a disminuir el tono muscular, por ejemplo, el tema de contracturas es muy importante. Va a ser también antiinflamatorio y también analgésico, o sea, nos reduce el dolor. Sí. Y lo vamos a utilizar con esa acción descontracturante, en procesos crónicos, en lumbalgias, en cervicalgias, en procesos que llevan un tiempo más prolongado. No es algo inmediato, no es un golpe que me he dado, es algo más prolongado en el tiempo. Álvaro, para temas de cervicales, que la gente se queja mucho, no solamente, como nos comentaba Esther ayer, en temas de quiromasaje en nuestro programa, la gente se queja mucho del tema de las cervicales, que está relacionado con la actividad deportiva, con una mala postura también al momento de sentarnos. Es más importante, dices tú, tener calor en la zona afectada, en el riñón también, porque es un hecho muy recurrente que pregunta la gente, a los profesionales, como es el caso de los fisioterapeutas, el tema de las cervicales. A lograr evitar, por ejemplo, tener que utilizar calor para reducir esas molestias, porque directamente actuando sobre la prevención no la vamos a tener. Ahora, la pregunta que me imagino se estarán haciendo nuestros oyentes, ¿nunca la ves el frío y el calor? ¿O se puede hacer, Álvaro, en algunas lesiones? Sí, por ejemplo, en esguinces de tobillo hay una técnica que va muy bien, que son los baños de contraste, que seguro que los oyentes han escuchado hablar de ellos. Yo lo hice. Cuando me hice un esguince de tercer grado hace un par de años atrás, me informaba el fisioterapeuta en ese momento que el tobillo tenía que estar un par de minutos en agua, no caliente, pero en agua tibia, y posteriormente se cambiaba a agua fría, y después viceversa, del agua fría al agua caliente. Por lo menos en temas de, ¿cómo se llama?, de esguince, sí que se pueden hacer ese tipo de situaciones, ¿no?, como nos comentas tú en caso de fisioterapia, Álvaro. Eso es, cuando hay una inflamación, por ejemplo, un esguince de tobillo reciente, pues sí es una técnica que va muy bien. Por ejemplo, empezaríamos con un minuto en agua fría y luego pasaríamos 3 minutos en agua caliente. Un minuto en agua fría, 3 minutos en agua caliente, un minuto en agua fría y otros 3 minutos en agua caliente. Y la verdad es que es una técnica que sí que va muy bien, sobre todo para la inflamación. También luego podemos variar, y si no lo queremos hacer con agua, lo podemos hacer metiendo hielo en una bolsa. Yo hay una técnica que hago mucho, que es meter hielo en una bolsa y frotamos la parte de la piel hasta que lo notamos frío, y luego pasamos a poder hacer un masaje con trombocid, por ejemplo, que va a ser algo que vaya muy bien para la circulación, también para reabsorber todo ese edema hasta que notemos la zona caliente. Luego volvemos a pasar el frío. Y la verdad es que es una técnica muy útil para, por ejemplo, el esguince de tobillo o cuando hay una inflamación en una articulación. Y sí que va muy bien. Bueno, Álvaro, recuérdale a nuestros oyentes dónde te pueden ellos visitar en tu blog, para conocer también un poco más de todo lo que tú ahí puedes enseñarnos en temas de fisioterapia. Pues sí, de todos estos temas los escribo en el blog, que se llama Recaruch con K, uh-huh. y ahí lo podéis seguir todo. Álvaro Hidalgo, joven fisioterapeuta que va a estar con nosotros una vez cada 2 semanas, ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día para hablar de esa precaución que debemos tener con nuestro cuerpo en acciones relacionadas con la actividad deportiva, con el día a día, como las malas posturas también, que es un tema que vamos a analizar seguramente en los próximos programas junto a Álvaro, y ha estado con nosotros en esta sección de fisioterapia para todos a través de nuestro programa. Álvaro, pues muchas gracias y nos reencontramos en 2 semanas más. Muchas gracias a ti, Juanma. En 2 semanas nos vemos. Un abrazo fuerte. Deporte.